Cayo de Festrán, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, compañero Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, ayer un logro muy importante a nivel paritario, fuiste parte de las negociaciones. Quisiera que nos conté un poquito cómo, qué es lo que significa el incremento para trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la provincia. Bueno, sí, en el día de ayer, como estaba previsto, tuvimos una nueva reunión paritaria en el que luego de 2 horas de discusión pudimos llegar a un acuerdo con los intendentes. Creemos que es muy importante este acuerdo para llevarle un poco de alivio en estos momentos de inflación a los compañeros, y el acuerdo consiste en un incremento del 21% para este mes de julio, más 3 tramos de 6%. Para los meses de agosto, septiembre y octubre, totalizando un 39% de incremento, que sumado a lo que ya se venía abonando es un 75%, y con 2 cláusulas, una de una nueva reapertura paritaria para el mes de octubre, pero también con otra cláusula que de la inflación superar en el mes de agosto en un 5% al acuerdo paritario, nos sentaríamos nuevamente los primeros días de septiembre. Importantísimo, ¿no? Esa parte es importante, porque desgraciadamente, no, digamos, la situación que se da en el país, a veces uno no tiene la bola de cristal qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, exactamente, como vos lo decís, y conociendo la inflación no solo de este año, sino del año pasado, y cómo sigue sin desacelerarse, hay que poner estas cláusulas como para tener ya tiempo establecido de mediar esta situación y que otra vez la inflación supere los acuerdos paritarios, sentarnos rápidamente con los intendentes para solucionar mediante una nueva paritaria este problema que, bueno, no solo nos acosa a nosotros los empleados municipales, sino a todos los trabajadores en Argentina. Perfecto. Mauricio, hay un tema que nos llega a todos, fundamentalmente la situación que vienen las compañeras y compañeros de la localidad de La Rosa. La actitud del intendente, que realmente no da brazo a torcer, ni siquiera trata de negociar, digamos, sentarse a la mesa de negociación, lo ha demostrado durante casi 2 o 3 meses, y esto anterior también nos ha pasado lo mismo. Estuvimos estos días nosotros, bueno, distintas regionales están yendo a La Rosa, fundamentalmente tratar de dialogar a través de la figura del intendente y llegar a un acuerdo allí. Hoy estuviste vos en La Rosa, concretamente con otros compañeros. ¿Cuál es la situación de La Rosa hoy? Bueno, lamentablemente la misma situación. Volvimos hoy con diálogo. En el día de ayer el intendente manifestó tener voluntad de diálogo, pero hoy cuando llegamos esa voluntad de diálogo se traslució en que lo único que quiere hacer es que devolvamos todos los días de trabajo. Entonces no hay posible acuerdo, lamentablemente. Estuvimos más de hora reunido tanto con él como con el abogado, que creo que el abogado Campinzano está más abierto al diálogo, pero bueno, el que no quiere acordar es el intendente, así que el conflicto continúa y bueno, seguramente el lunes tanto el sindicato La Rosa como el Festrán tendremos que resolver cuáles son los pasos a seguir. Yo estuve, tuvimos el regional Centro Norte el miércoles, acompañé con un compañero de Casilla también, con Campinzano y con el secretario de gobierno, creo que es. Y vimos que de parte del abogado había una disposición bastante, digamos, en lo que significaba el diálogo, ¿no? Hasta llegamos, se vino la posibilidad que después de mucho tiempo el secretario general del gremio de La Rosa, digamos, entrara e ingresara a la municipalidad a dialogar también. Pero desgraciadamente la actitud, no sé, es propio de un psicópata la actitud del intendente, ¿no? Desgraciadamente es así. Sí, yo creo que pienso igual que vos. Acá el problema es el intendente, los abogados buscan el diálogo, pero sí, es una actitud que la verdad no se entiende, de un déspota, y bueno, nos está llevando a un conflicto que hoy se lo advertimos, puede traer problemas mayores, y bueno, lo vamos a hacer responsable de él, de lo que sucede en la ciudadanía y con los compañeros de La Rosa, ¿no? Los compañeros hace más de 2 meses que no perciben su salario, están con su familia sin poder tener un peso en el bolsillo, y bueno, en esta actitud nosotros hemos buscado bajo todos los puntos llegar a un acuerdo, hasta ceder días de trabajo, recuperar horas, pero no, él lo único que quiere es que se devuelvan la totalidad de los días y la totalidad de las horas, y si no, no paga los salarios. Así que bueno, lamentablemente recién estamos volviendo, estamos a la altura de la autopista, regresando de La Rosa hace media hora que terminó la última reunión y bueno, no hemos podido llegar a ningún entendimiento, vuelvo a repetir, el problema es el intendente, no así en estos momentos el abogado, que ha bajado su postura y sí también quiere llegar a un acuerdo. La última, en lo que hace a este tema, también es preocupante la actitud que toma la provincia, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, los distintos funcionarios que hace el municipio y comuna, en los cuales tampoco ponen, digamos, un punto en lo que significa una definición de parte del intendente, ¿no? Sí, lamentablemente es paupérrima la actuación del Ministerio de Trabajo en cuanto llamó a conciliación obligatoria y no hizo cumplir la conciliación obligatoria al intendente. Es más, hizo un escrito muy light que no dice nada y es por eso hoy que el intendente se agarra de eso y no paga también. Entonces, bueno, no nos sorprende, Américo, porque ya lo ha hecho con otras situaciones, el Ministerio de Trabajo, podemos nombrar el conflicto de San Carlos, que también ha sucedido lo mismo. Lo que nos preocupa es que también la misma policía del mismo gobierno provincial hace un mes atrás castigó a nuestros compañeros y no sabemos qué va a pasar desde el lunes en adelante. Esperemos que no tome esta actitud, porque vuelvo a repetir, la paz social está en juego, nosotros no queremos que esté en juego, lo único que queremos es que nuestros compañeros perciban sus haberes. Perfecto, te agradezco toda la información, nos tenemos contacto. Gracias por ahora. Saludos y buen fin de semana para todos. Bueno, ahí estaba la presión de Fetran, lo que significó la negociación de paritaria, 21% para este mes de julio, para los trabajadores municipales, 6% de agosto, septiembre y octubre, con cláusula de revisión y con la posibilidad de que, digamos, no va a aceptarse paritaria lo que significa en octubre.